buenas tardes. Bienvenidas a esta charla, debate, circulillo de las Jornadas por la Autonomía aquí y allá, que organizamos desde la Biblioteca Frida Kahlo y Caracol Zaragoza. Gracias por venir, gracias a todas por hacer de estas jornadas un lugar de encuentro, de debate, de intercambio, de enseñanza y de ilusión. Hoy estamos aquí para escuchar a Jean-Pierre, que viene desde Toulouse, Francia, para contarnos del proceso de autonomía allá en su territorio y también de otros modos en otros territorios, como el chiapaneco, que recorre desde hace años y que probablemente le han ayudado y motivado para seguir luchando por la defensa del territorio, tanto del propio como del ajeno. También por la recuperación de la memoria histórica y de antiguas costumbres, mucho más cercanas de lo que nos parece entre lugares como Chiapas y la vieja Europa, que en estos tiempos que corren permanecen sepultadas bajo el capitalismo. Ahí están, solo hay que cavar con un poco de ganas para encontrarlas y recuperarlas. Algunas de estas experiencias le han animado a realizar acciones como, por poner un ejemplo, aprender y dar a conocer las lenguas indígenas de Chiapas, en concreto de Xóchitl, en la Universidad de su tierra. Leyendo un diccionario podemos encontrar varias definiciones de la palabra autonomía, pero hay una que me gusta especialmente. Autonomía, condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Desde Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo pensamos que hay mucho camino por recorrer hacia la autonomía. La autonomía de los falsos estados que nos hacen mirar para otro lado. La autonomía de quien nos vende y compra como si de mercancía se tratase. La autonomía alimentaria, hartas ya de comer comida que no sabía nada y provoca enfermedades a largo plazo. En definitiva, de una autonomía para decidir cómo vivir y qué pensar. Pero estamos seguros, por eso, falta lo que falta, como diría el SUB en un libro que escribió a Dúo hace algunos años. Pero estamos seguras de que conociendo otros modos, otras experiencias, como la de Jean-Pierre, aprenderemos mucho y nos acercaremos un poquito más a ella. Por último, bueno, esto lo digo un poco más así porque el jueves que viene, 8 de octubre, a las 7:30 de la tarde en la Federación de Barrios, hacemos una asamblea abierta de Caracol Zaragoza para unir a Caracol Zaragoza a toda la gente que ha estado por aquí por las jornadas y le apetece por la lucha de esta autonomía en la que estamos inmersos y para ir poco a poco haciendo un poquito más de camino. Y bueno, sin más, pero con mucho, con ustedes, Jean-Pierre. Bueno, lo has dicho todo, ¿no? Después de una introducción tan, tan brillante, tan bien escrita, a ver, la puedo repetir entonces. No, bueno, pues primero muchas gracias, ¿no? Por la invitación y también la presentación. Y vamos a tratar, yo más bien que dar testimonio, y sobre todo sí, un testimonio puedo darlo, ¿no? Pero lecciones o de gurús o de llamamientos así a la revolución mundial, nada, ¿no? Porque creo que iremos viendo, ¿no? Que no estamos en eso. Pero sí, he venido también a escuchar, ¿no? A aprender y a ver también. Bueno, de regreso a la tierra allá, ¿no? Vamos también a comentar esa experiencia, ese encuentro, y es lo que nos interesa, ¿no? Encuentros. Bien, ¿cómo presentarme? Primero no soy yo, ¿no? Sino que nosotros hemos creado así grupos desde hace muchos años. Algunos han surgido y desaparecido. Muchos de ellos, ¿no? Yo tengo un historial así muy clásico en nuestro país, ¿no? Que empecé, me tocó la generación del 68, era bastante joven en el 68, pero sí hizo como algo, ¿no? Entre nosotros y empezamos, yo estaba todavía en el instituto, ¿no? Pero poco tiempo después me fui a la universidad entré en los grupos maoístas que había, que eran muy activos y que nos movieron así a ir a los dirigentes, ¿no? Ellos no iban a las fábricas, pero la gente de la base sí. Íbamos, entonces yo dejé la universidad para ir a trabajar en fábricas y para, pues, evangelizar a los proletarios, ¿no? Y fue la primera experiencia. Después me acerqué más a corrientes libertarias y terminé bastante rápidamente, bueno, no, porque tardé unos años, ¿no? 5 o 6 años, en redes de gente que estaba haciendo una labor más, a la vez más más, digamos, intelectual, más teórica, ¿no?, de reflexión acerca de lo que es la sociedad industrial, el capitalismo, pero también la historia de la industria y más tarde de la, del pensamiento científico, del pensamiento en general. Y también estuve en contacto con redes aquí en España, ¿no?, de antifascistas, antifranquistas, y tendríamos cosas que contar, pero no, todavía no hay prescripción y no me fío porque hay grabación. Entonces, actualmente estamos en eso, ¿no? Y más que consideraciones teóricas, a lo mejor vendrán después, porque creo que sí es importante hacerlas. Empezar a hablar de lo que estamos haciendo nuestros grupitos, que son pocos, y es muy modesto lo que estamos haciendo, o sea que no merece así que me inviten y que yo me tenga esa paliza de tantas horas de autobús, pero bueno, después cenaremos juntos, ¿no? Y esto es importante. Entonces, nosotros desde hace unos años, después de, y al mismo tiempo que esa reflexión teórica sobre, bueno, qué hacemos, qué queremos, ¿no?, cómo seguimos, porque no sé si lo sabéis, pero el 68 fue un fracaso total, ¿no?, y estrepitoso y terrible para muchos de los que participamos en esa lucha, ¿no?, porque algunos terminaron en el Partido Socialista y se encuentran felices ahora, ¿no?, y muchos otros, así, por la naturaleza, muchos hasta llegaron a suicidarse, ¿no?, o a terminar borrachos perdidos, ¿no?, por la desilusión. Y algunos, por una serie de circunstancias, pues terminaron reflexionando y la conclusión o las conclusiones a las que llegamos era, bueno, primero que había sido un fracaso total, pero no era difícil constatarlo, y luego que había que pensar quizás un poco más en nosotros mismos, en lo que queríamos, en lo que queríamos vivir, más que seguir evangelizando y aportando la buena noticia y la buena palabra y las buenas ideas a los demás, ¿no? Luego trataré de precisar un poco más lo que quiero decir así. Y entonces empezamos a construir, bueno, a participar, por ejemplo, en acciones de ocupas, en, bueno, ese tipo de cosas clásicas que se ven por todas partes, ¿no? Y cuando llega la rebelión zapatista, ¿no?, del 94, a nosotros nos pilló. Casi enseguida reaccionamos y lo vimos, quizás no como otros la vieron esa rebelión, nosotros la vimos como un movimiento campesino, indígena, ¿sí?, tradicionalista, conservador, ¿sí?, pero todo eso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y coincidimos con amigos campesinos que ellos se habían establecido hacía ya bastantes años, y otros campesinos de toda la vida, porque hijos de campesinos, y empezamos a ver la experiencia, la resistencia zapatista desde ese punto de vista, ¿no?, desde el campo, desde gente que quería conservar, defender más bien un modo de vida, que crear o construir algo totalmente nuevo, a pesar de que rompieron muchas cosas, ¿no?, esquemas y formas de hacer la política y todo, ¿no?, pero al mismo tiempo nosotros nos fijamos más en ese aspecto de gente que quiere, que se agarra a su terruño, ¿no?, a su territorio, y apoyándose en su cultura, en su visión del mundo, en sus tradiciones, en sus experiencias también, ¿no?, pero también y sobre todo las experiencias de los padres, de los abuelos y todo. Y bueno, una de las cosas que llegamos a hacer fue crear una red de café, ¿no?, pero eso vino más tarde, pero ya llevamos 8 años en la aventura. Creamos una red de compra colectiva de café de las cooperativas zapatistas. Y a partir de esta red de café voy a ir desarrollando un poco, ¿no?, si queréis, lo que hemos hecho, ¿no? Primero, esa red de café la hemos concebido no como una acción solidaria, o sea, no pensábamos apoyar mucho la revolución zapatista al comprarles café, ¿no? Pero sí como el intento de crear un lazo con ellos, ¿no? Un lazo por lo menos simbólico y sobre todo aprender de ellos, ¿eh? Fue el objetivo que teníamos todos, ¿no? En el grupo. Y desde el principio empezamos a decir, nosotros no vamos a hacer comercio, vamos a organizar una compra colectiva y vamos a ver si juntos, todos juntos, podemos tirar, ¿no? Seguir adelante con esa actividad. Trabajamos, ya lo he dicho, ¿no? Fundamentalmente con campesinos, gente del campo, que ya tenía la experiencia, por ejemplo, de la venta directa de sus productos, del trueque, del intercambio. Entre ellos no se compran, ¿no?, las cosas, sino que intercambian, ¿no?, un cordero contra X litros de vino, que no, además no está documentado, ¿no? Eso depende del momento, de la situación de los que intercambian y todo eso, no hay regla. Y con ellos pues empezamos a construir esto, ¿no? Y actualmente hemos llegado a unas 800 familias, ¿no?, que participamos todos los años en esta compra colectiva. Y bien, y en esta red de café entraron más cosas, ¿eh? O sea, esta red no es solamente de café. Difundimos carne, ¿sí?, porque varios de los compañeros que están en la red pues son ganaderos o pastores, más bien pastores, y tienen fundamentalmente ovejas, hay vacas también. Vino, porque somos de una zona vitivinícola, el Gallacois, una de las más antiguas de Francia, ¿no? La crearon los romanos, ¿no?, cuando la ocupación romana. Y más cosas, ¿no? Verduras, miel, bueno, productos del campo, ¿no? Y eso funciona, o sea que al mismo tiempo que el café, cuando llega, porque hemos escogido un sistema que aparentemente da más trabajo, pero en realidad nos da más fuerza, que nosotros organizamos un tueste mensual, para no tener que envasar el café en esos envases así de plástico o de aluminio, ¿no?, que contaminan o piden mucha energía. Envasamos en papel, y para que se quede, para que esté bueno el café, pues no se conserva más de dos o tres meses en papel, y entonces necesitamos y decidimos hacer un tueste todos los meses. Y, o sea, significa que hay que organizar la distribución de esos 800 o más, ¿eh? Ahora son más de 800 o 1200, algo así. Perdóname, ¿sí? ¿Y el grano se mantiene en el saco? El grano verde, el café verde se puede conservar 2 años, 3 años en perfectas condiciones, ¿eh? Muchas veces el café que se compra en el comercio es un café que tiene 4 años, 5 años ya, y que no es de buena calidad. Hay que saberlo, ¿no?, que la conservación a partir de bueno, y hay hongos que se meten en el grano, pero a la industria no le plantea muchos problemas, ¿no? A nosotros sí, y nosotros en lo que va del año pues terminamos más o menos, ¿no?, de consumir, de tostar nuestro café, lo tenemos almacenado. Y bien, entonces ese tueste mensual obliga a una distribución mensual, entonces a intercambios, a una rotación del trabajo, porque no hemos decidido desde el principio, ¿no?, que no era un grupito, un puñado así de activistas el que iba a tomar ese trabajo en manos, ¿no?, sino que había que organizar una rotación, ¿eh? Y no digo que se haga de forma perfecta, pero sí funciona, ¿eh? Hay rotación, hay grupos, listas para difundir, para ir a buscar el café, para organizar el reparto, incluso para hacer la gestión, porque hay un poco de gestión, ¿no?, del dinero, ¿no?, de la compra, de los gastos, de todo eso, porque hemos elegido hacerlo de forma legal, ¿eh? Estuvimos dudando varios meses, ¿no?, a ver, ¿lo declaramos la actividad o no? Hemos decidido así hacerla de forma legal, porque tenemos cuentas bancarias, tenemos Y luego, como ahora compramos solo, al principio comprábamos de la Asociación de Barcelona, ¿no?, del colectivo de Barcelona, ahora importamos nosotros directamente. Y como los zapatistas, ellos exportan oficialmente, no hay otra solución, aunque es, si queréis luego hablaremos, tenemos otros proyectos, ¿no?, para ir a buscar el café, pero de momento pasamos por el sistema comercial, ¿no?, las navieras, así que, y se importa el café por Marsella. Bien, nos da trabajo, pero ese trabajo se reparte y ese trabajo nos da vida, ¿no? Y lo que se hace junto al café, bueno, también hacemos información sobre lo que está pasando en Chiapas, en México, más y también en Francia. O sea, que en la red circulan informaciones, temas de debate, muchas cosas, ¿no?, y otros datos. Y al mismo tiempo circulan estas otras, digamos, producciones de los compañeros campesinos, y también hemos lanzado otras iniciativas como dinero. O sea, en la red circula dinero. Hemos lanzado la idea de que si alguien necesitaba dinero, en lugar de hacer como se hacía antes, que era ir a ver al banquero, ¿no?, pedirle un préstamo que te roba, ¿no?, y te cobra unos intereses enormes y todo, y luego te pone la soga en el cuello, ¿no?, si no puedes devolver, pues organizamos grupitos así de préstamos, ¿no?, de particular a particular, sin intereses, con un sistema muy sencillo que lo hemos copiado de otros, porque no, nosotros nos reunimos mucho, pero como bebemos mucho vino también, zona vitivinícola, no pensamos mucho, pero sí nos llegan iniciativas y las copiamos, ¿no? Y por ejemplo, los préstamos de dinero, pues uno, tú necesitas un tanto, ¿no?, de dinero, digamos 10.000 euros. Pues estos 10.000 euros tú podrás, tienes que calcular cuánto puedes devolver cada año, ¿no? Y bueno, vamos a decir 1.000 euros puedes devolver de ese préstamo cada año. Entonces nos juntamos, te los prestamos, te pasamos los 10.000 euros y tú al final del primer año vas a devolver esos 1.000 repartidos entre los que te han prestado, ¿no? Esos 1.000 euros. Al año siguiente, al final del segundo año, también venimos a buscar nuestro dinero, se hace en torno a una comida, una cena en general, ¿no? Y cada una de las personas que te ha prestado te dice, bueno, lo mío lo dejas, lo dejas, pero otros pueden decir, bueno, lo mío al final del año que viene, o sea, al cabo del tercer año, necesito recuperarlo. Entonces queda un 80%, ¿sí? Un 80% de lo que se ha prestado, y entonces el objetivo de la cena, entre otras cosas, es pensar, a ver, bueno, vamos a buscar a alguien que haga el relevo, ¿no?, de ese préstamo. Entonces el sistema es este, prestar sin intereses. Hay personas que pueden prestar 10 años un dinero sin intereses, incluso que pueden no recuperarlo, no les pasará nada. Otros que sí prestan porque lo tienen así guardado, pero lo van a necesitar, y hay manera de recuperarlo. Pero sin abogados, ni bancos, ni jueces, ni no sé cómo se llaman, ni notarios, ¿no? Ni siquiera testigos, ¿no? Es el grupo el que sí, es un cuadernito así, ¿no?, donde se hacen las cuentas. Y bueno, hemos lanzado varias y bastantes, ¿no? Bastantes grupos funcionan en torno a eso, ¿no? Y nosotros los llamamos tontinas, que es un término totalmente falso, ¿no?, históricamente o económicamente, pero los llamamos así y funcionan, ¿no? Os podría dar varios ejemplos, ¿no?, de gente que se ha lanzado una actividad. Claro, si la actividad es comprarse un Mercedes así, no creo que habrá muchos voluntarios, ¿no?, para participar en ese grupito. Pero sí es actividad como montar, pues, por ejemplo, una, no sé cómo se dice, la miel, una mielería, o bueno, sí, una artesanía, ¿no?, de producción de colmenas, ¿no?, de miel. o uno que se lanzó, por ejemplo, como pastor sin tierra y necesitaba comprar ovejas, por supuesto, ¿no? Si no, no, no. Y luego material para acordonar así, bueno, alambre y luego unos túneles para proteger los animales en invierno, cosas así, ¿no? Y una serie de actividades se han lanzado así. Otra actividad en la que hemos entrado, y es la más importante, claro, es la de compra colectiva de tierras. Y esto nos pide más esfuerzo y más, pero también es la más vital para nosotros, ¿no? Y hemos participado en tres compras, y el principio es en torno también a personas, ¿eh? Y a proyectos concretos, ¿no? Es juntar un dinero, tratar de buscar dinero para organizar partes. Sí, y organizar esa compra colectiva significa que son partes fijas que no se moverán nunca para evitar una posible especulación, ¿no? Y con un reglamento. Esta tierra siempre será para uso de agricultura, ¿no? De cultivo o de ganadería, y siempre será en un marco así definido, o sea, respetando la naturaleza, respetando a la gente también. No puede ser una, o sea, ponemos un marco, pero que es bastante así decidido entre el grupo, y ya son tres las construcciones, ¿no? que una ya lleva más de 10 años, fue anterior incluso a la creación del grupo de café, y otros dos son más recientes. Bien, son lo que más nos interesa porque queremos ampliarlo, ¿no? Y estamos ya preparando otros proyectos, y la más importante es una tierra, bueno, son 120 hectáreas, ¿no? que es un poco importante, una tierra pobre, pero muy bonita, muy hermosa. Y en este lugar, por ejemplo, ese lugar se ha convertido en los años, ¿no? En un lugar de encuentro. Se hacen muchas cosas en esa tierra. Hay encuentros así, bueno, cada mes o a veces más a menudo, ¿no? Hay talleres, organizamos talleres que van desde cosas que no sabemos hacer o que alguien sabe, ¿no? Siempre talleres orientados hacia permitir parcelas de autonomía, ¿no? Porque la autonomía total es un objetivo, pero no lo vamos a alcanzar fácilmente, ¿no? Pero parcelas de autonomía, como por ejemplo mantener y arreglar una motosierra, ¿no? O cómo hacer injertos así de para frutales, o bueno, cosas básicas. También hay talleres culturales, ¿no? Clases de baile tradicional o hay grupitos así de instrumentos, por ejemplo, acordeón o instrumentos tradicionales, sobre todo. Luego diré por qué son tradicionales. ¿Y vivís allí, Ampia? No, yo vivo en Toulouse, pero estoy así mucho, moviendo mucho, ¿no? Pero sí vive gente allí. Pues, ¿a cuánta distancia está de la ciudad? De donde estoy yo, a una hora. Pero hay lugares más cercanos, ¿eh? Porque, bueno, también hay otros lugares, sí, en este sitio, por ejemplo, se organizan debates, encuentros regularmente, ¿eh? Talleres culturales, talleres, por ejemplo, de español, para jóvenes así voluntarios para ir a comunidades a Chiapas, por ejemplo, o a Colombia, porque hemos mantenido relaciones con una comunidad de campesinos desplazados en Colombia, y cosas así, ¿no? Bien, también encuentros de dos días o tres para realmente tratar de pensar colectivamente, ¿no? Cuestiones más difíciles. Hemos invitado a gente así que no sé, hemos hecho, no lo llamamos seminario porque no nos gustan estas palabras, pero reflexiones en torno, por ejemplo, a libros de filósofos, ¿no? De la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? De cómo Anders, por ejemplo, Gunther Anders, o sí, y invitamos a un autor o a una persona que nos gusta, ¿no? Y por ejemplo, estamos estudiando textos de un grupo español que se llama Los Amigos de Lund, ¿no? Y que hacen unas publicaciones interesantísimas a nuestro punto de vista, ¿no? Y que traducimos y se publica en Francia. Tenemos relaciones con editoriales. Bien. Son ejemplos, ¿no? que estoy dando. Hay, por supuesto, hay varios huertos colectivos, ¿no? Nosotros, la red de café de Toulouse, tuvimos uno, que tuvimos que dejarlo porque se vendió el terreno, pero lo anduvimos así manteniendo, fue una experiencia muy bonita, buscamos otro terreno y hemos encontrado uno, pero está lejos de casi, es que un huerto hay que tenerlo al lado, ¿no?, de donde está la gente. Hemos ocupado un lugar, estamos desbrozando un lugar, ¿no?, que es comunal, porque también estamos pensando en exigir de los ayuntamientos que reconozca el derecho, o si no lo reconoce, nosotros lo imponemos, ¿no?, a que las tierras comunales son de todos, son comunales, no son del ayuntamiento. Y es una visión que nos enseñaron los zapatistas, por ejemplo, que nos recordaron los zapatistas, porque eso se sabía antes, ¿no? En todos los pueblos había comunales, ¿no? Y la palabra ejido, por ejemplo, el ejido era una tierra comunal en España ya desde la Edad Media, ¿no?, desde la Reconquista. Entonces sí, huertos colectivos, que son lugares también importantes porque se aprende y se trabaja así colectivamente y luego se consiguen partes de la autonomía, ¿no? Las familias que participan, los grupos, ¿no?, que participan en eso. Hay pan también, hay dos lugares donde hay hornos, ¿no?, que también autoconstruidos de pan, y entonces se organiza en uno de los lugares, funciona un taller, bueno, no es taller, es un grupo que llamamos minga. La minga es el trabajo colectivo en los países andinos, que es el tequio mexicano, es lo mismo. Y en esa minga, por ejemplo, los que participan tienen huerto, pero un huerto muy bonito, ¿no?, con invernadero, porque es una zona así un poco donde hace frío en invierno, ¿no? Y en esa minga pues hay horno de pan, pero también hay más, hay obras de construcción, por ejemplo, se va a casa de fulano, así a ayudar, y son los lunes los días de trabajo colectivo. También una voluntad de romper con la actividad de fin de semana, ¿no?, que es de tomar sobre tu tiempo de descanso, y es una forma también de buscar romper, ¿no?, la actividad asalariada, ¿no?, de que tienen algunos, pues los que no pueden, por su salario, pues no pueden entrar en esto, ¿no? Es también una forma de buscar una alternativa un poco más, digamos, brutal, ¿no?, a lo que nos imponen, ¿no?, que es los fines de semana, pues, hacer lo que te da la gana. No, nosotros queremos hacerlo también en tres semanas, porque la semana nos pertenece. Y, bueno, otras cosas a nivel de educación. Hemos empezado también a crear algo que llamamos la escuela oblicua. Junto con niños y adolescentes hemos empezado así a desarrollar, eso sí, al principio durante el periodo de vacaciones escolares, ¿no?, actividades con estos jóvenes, así, negociadas con ellos, ¿no? ¿Qué queréis? A ver, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué queréis aprender? ¿Qué pensáis que nosotros podemos ayudaros a descubrir, ¿no?, un poco en este plan, ¿no? Y ha funcionado. Actualmente estamos en un periodo de, como han crecido los adolescentes, está un poco así, sí, sin funcionar, pero la idea sí era buena y la queremos desarrollar incluso, porque tenemos, de todas formas, tenemos proyectos de construir una alternativa a las escuelas, ¿no? Porque a pesar de que entre nosotros hay gente que trabaja en la educación, gente que está metida en Francia, tenemos luchas muy fuertes contra, por ejemplo, un proyecto de fichaje, ¿no?, electrónico de los alumnos, de todos los alumnos, desde la... Bueno, el fichaje ya existe, ¿eh? No hay que ser ingenuos. El sistema escolar es para normalizar y para vigilar y controlar y a los niños, ¿no? Pero ese paso era un paso más, ¿no?, en el fichaje informatizado, ¿no?, de los niños. Entonces hay luchas, ¿eh?, contra eso, pero nosotros tenemos el proyecto de crear una alternativa más global, ¿no?, porque muchos padres, algunos padres y madres, ¿no?, están pensando en sacar a sus hijos de, de, de, de la escuela, ¿no? De la escuela laica, republicana, obligatoria y no sé qué, y porque vemos que hace, bueno, que destruye mucho, ¿no? a los niños, y pensamos que podemos construir una alternativa más seria, ¿no? Pero esto ya es un proyecto que nos inspiramos de la Universidad de la Tierra, ¿no? Los que han ido a Oaxaca o sobre todo a Chiapas, ¿no? Conocen la Universidad de la Tierra, el CIDEFI, ¿no? Que es un poco algo que nos inspira, ¿no? Bueno, lo haríamos a un nivel mucho más modesto, por supuesto, pero tenemos esa intención, ¿no? De proponer a jóvenes, ¿no? Niños o jóvenes de incluso de la ciudad, ¿no? Pues un acercamiento así, un colectivo, ¿no? A unos conocimientos, a unos saberes, tanto prácticos, concretos, ¿no? Como teóricos. Y esto lo estamos, bueno, hemos hecho ya sesiones también de estudio colectivo. Bueno. Es, digamos, las grandes líneas de lo que estamos construyendo son estas. Bueno, a nivel de salud también hay proyectos, hay gente que... Sí, hemos trabajado con dos chicas que son parteras, ¿no? Y que tratan de trabajar de forma tradicional, ¿no? Hacer que las mujeres, por ejemplo, den a luz en su casa, ¿no? Y no en el sistema hospitalario, ¿no? Que es un sistema de industrialización también, ¿no? Del nacimiento, ¿no? Y que no respeta una serie de, bueno, al humano en general, ¿no? Y una serie de cosas. Bien. Sí, en grandes líneas es lo que estamos haciendo. Tratamos de seguir al mismo tiempo atentos a lo que está pasando fuera. Claro, nosotros no pensamos en encerrarnos en nuestras pequeñas experiencias, porque sabemos que son pequeñas y sabemos de todas formas que el sistema que nos rodea y que nos rodea tanto desde fuera como que está dentro de nosotros, ¿no? Hay que bueno, habrá que elevar nuestro nivel de construcción y nuestro nivel de resistencia, y lo sabemos. Y sabemos que el Estado, en particular, y las empresas capitalistas son un enemigo y al que hay que hacer frente, ¿no? Y hay que prepararse a esos enfrentamientos que ya empezaron desde hace mucho tiempo. Y por eso nosotros no tenemos ninguna relación con todo lo que es institucional. O sea, no queremos recibir ni subsidios, ni contactos, ni trabajar. Procuramos no trabajar. Hacemos a veces, tenemos encuentros, por ejemplo, un compañero nuestro es concejal en un pueblo, ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? Pero está en oposición y, bueno, no trabajamos con partidos políticos. Eso está claro para nosotros también, ¿no? Ni partidos ni sindicatos, ¿eh? Ni con la Confederación Campesina, por ejemplo, hemos tenido enfrentamientos verbales, ¿no? Pero muy fuertes con la Confederación Campesina, con sus prácticas, con incluso con Bové, ¿no? Al que invitamos cuando él iba así perseguido por la policía, le propusimos, ¿no? Esconderle y organizar así como una resistencia un poco, ¿no? A lo Robin Hood, ¿no? Pero él no quiso, bueno, y nosotros criticamos, ¿no? La política del espectáculo, ¿no? Que es una cosa que hace mucho daño. ¿Qué más? Y acabó presentando sobre las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Y pidiendo, por ejemplo, pidiendo la gracia presidencial, ¿no? Cosa que, bueno, haces una cosa y te condenan, bueno, sabiendo, a sabiendas, ¿no? Y te condenan y luego tú vas a pedir firmas la solicitud de clemencia, ¿no? De gracia presidencial. Bueno, para nosotros son chorradas, ¿no? Y a nivel de ejemplo y de educativo, no lo aceptamos. Bien. Sí, son las grandes líneas, ¿eh? Grandes líneas. ¿Qué decir? Que pensamos que lo que estamos haciendo, primero lo repito, ¿no? Es poca cosa. Pensamos que no vamos a difundirlo, no nos toca a nosotros difundirlo, porque no es, no, no creemos que hay una sola forma de construir las cosas y sabemos que hay otras experiencias interesantes en nuestro país y en otros países y nos interesa conectar, ¿no? Estar en contacto, saber lo que se está haciendo y no con el objetivo de hacer una coordinación, porque no creemos en las coordinaciones, por lo menos de momento, en contactos, relaciones sí, pero no queremos construir algo, ¿no? desde arriba, porque siempre se construye desde arriba este tipo de cosas, pero sí organizar intercambios nos interesa. Y bueno, luego la visión que tenemos, no somos muy optimistas porque vemos que el sistema avanza, vemos nosotros no hablamos de crisis, ¿no? Sino de desastre, y es un desastre que empezó hace ya mucho tiempo. Y las crisis, al contrario, bienvenidas, ¿no? Porque todo lo que puede debilitar el sistema, ¿no? Es una, bueno, podemos tratar de aprovecharlo y no lo vemos como algo positivo. No, por ejemplo, tuvimos una vez una charla con Latouche, ¿no? Que es el papa del crecimiento, ¿no? Pero nosotros le hicimos una crítica muy dura, ¿no? Que él ya no quiere hablar con nosotros, ¿no? Porque él habla de la pedagogía de la catástrofe y luego habla de en sus textos, ¿no? Y no solo él, ¿no? Sino toda esa, digamos, movida, ¿no? Del decrecimiento oficial, ¿eh? Plantea que una especie de llamamiento, ¿no? A una conciencia universal que existiría, ¿no? O una humanidad, él llama a la humanidad a cambiar de estilo de vida y todo, ¿no? Si se rasca un poco, nos damos cuenta de que esos llamamientos van dirigidos a los estados, a los dirigentes, a las instituciones, tanto nacionales como internacionales, y que las soluciones, ¿no? Que propugnan o que dejan entender, ¿no? Pues son soluciones tomadas desde arriba, ¿no? Y en base a una visión que ellos tienen, ¿no? Y que es una visión que existe, ¿no? Que no hay que negarla, ¿no? De una especie de colectivismo abstracto, ¿no? Un pretendido una sociedad, hemos entrado y estamos entrando cada vez más en una sociedad de masas, ¿no? En la que las masas, bueno, son manipuladas, por supuesto, pero al mismo tiempo representan un freno y una prisión, ¿no? Una cárcel sobre los individuos que las componen, ¿no? Y nosotros no queremos entrar en digamos, en simpatías con esa visión de que hay que tomar medidas universales o pensamos que la resistencia al sistema se apoya en las dos cosas. Los individuos, primero, ¿no? Que decimos que no, que queremos vivir de otra forma, queremos vivir de una forma bien concreta, que defendemos algo que queremos, ¿no? que nos gusta, que es, bueno, esto se puede desarrollar. Y sabemos, porque no somos completamente tontos, que esto no se hace solo, y o sea que necesitamos los proyectos que vamos montando, son proyectos de colectivos, y luego sabemos que esos colectivos son demasiado pocos para poder así conquistar espacios suficientemente fuertes, ¿no? Entonces vamos a necesitaremos ser muchos si queremos así tener una mínima oportunidad de resistir un cierto tiempo, vamos a decir, ¿no? Y lo vemos así. Entonces pensamos que sí, hay necesidad de encontrarse, de conocerse, y de pero no ni de evangelizar, ni siquiera de sistematizar iniciativas, porque no, porque bueno, todo debe partir, cuando se dice que debe partir desde abajo, es realmente desde abajo, ¿no? Desde donde está la gente, con sus ganas, con su visión de las cosas y con su, luego rompiendo con direcciones, con nosotros pensamos que el mundo industrial nos ha modificado mucho, ¿no? La forma de pensar, que las herramientas, ninguna herramienta es neutral, ¿no? Ella influye, la herramienta, ¿no? Sobre nuestra manera de pensar, de concebir las cosas, y pensamos que por eso hay que partir realmente desde muy, muy, muy, lo más concreto, lo más sencillo, lo más también a veces inmediato, ¿no? Y nada, era por lo que se deduce es que no queremos ningún contacto, lo repito, ni con partidos políticos, y puede haber gente así en partidos políticos en nuestros grupos, pero no tienen espacio los partidos políticos, ni el Estado, por supuesto, ni la, nosotros no queremos sumisión, no sé cómo se dice en español, infeudarse, ¿no? El feudo, no queremos feudos, ¿no? Y sabemos que actualmente se mueven cosas, vemos que en esas cosas que se mueven, pues mucha gente, muchos grupos, muchos pensadores, muchos expertos están entrando. Nos damos cuenta de que lo que decíamos, por ejemplo, hace 10 años sobre la catástrofe, el desastre, por ejemplo, medioambiental, pero que ese es muy importante, por supuesto, pero el humano es probablemente más grave porque es él precisamente que da lugar, permite y o prohíbe una resistencia a estos procesos. Y eso que íbamos diciendo ahora lo dice todo el mundo, ¿no? Ahora se ha convertido en la versión oficial, ¿no? De nuestro futuro, ¿no? Bueno, y basta con ver quién está tomando, ¿no? Retomando ese discurso sobre el catastrofismo, ¿no? Pues desde ex vicepresidentes de los Estados Unidos, ¿no? Y personas así que les abren grandes así las puertas, ¿no? Porque ellos ahora sí nos dicen, bueno, nos machacan, si viene el desastre, viene el desastre, entonces, ¿qué? ¿Cómo reaccionamos? Vamos a tomar las medidas, ¿no? O parte de la industria se va a reconvertir, la sociedad, el Estado, la escuela, bueno, y ellos están dispuestos ya a imponernos ese futuro o esos comportamientos futuros, y nosotros los vemos tan peligrosos o más que, bueno, como lo que está pasando ahora, que es casi nada, ¿no? Ninguna reacción frente a esos desastres. Y qué decir, qué más cosas. Sí, para terminar quizás, ¿no? Una cosa que estamos debatiendo mucho, ¿no? Es la cuestión de la cultura. Cuestión de la cultura y otra cuestión al lado de la tierra es la de la noción de territorio. Y no sé, bueno, los que conocéis Chiapas, ¿no? Conoceréis a Andrés Aubry, ¿no? Y a sus textos, ¿no? Que es un francés que estuvo viviendo 35 años en... Era una joya de hombre que terminó. Sí, era una joya y lo sigue siendo a través de lo que nos ha dejado, ¿no? Y ha escrito unos textos cortos, ¿eh? En general escribía muy poco. Y él, por ejemplo, en uno de sus textos desarrolla la idea de tierra, territorio y terruño, ¿eh? Y para nosotros esas, digamos, nociones son muy importantes. Bueno, la tierra que nos alimenta, por supuesto, ¿no? Luego, la idea del territorio, ¿no? También para nosotros es central. Pensamos que no se puede resistir frente al sistema, si no se parte de la defensa de un territorio, ¿sí? Ese territorio es concreto, en primer lugar. También tiene muchos aspectos, muchas dimensiones simbólicas y culturales, históricas, ¿no? Y, bueno, culturales. Pero es concreto. Nosotros pensamos que sin nuestra organización en base a un territorio, un territorio que esté ligado con la tierra, porque los otros existen, sabemos, los jóvenes en nuestros barrios tienen sus territorios y tratan por lo menos de defenderlos frente a la policía. Hablo de los hijos de migrantes, por ejemplo, ¿no? Que tratan de abrirse espacios así de vida, de solucionarse la papeleta de cómo comprarse unos Adidas o pues vendiendo un poco de, bueno, currando, prestando, robando si se puede. y defienden su, es, esos espacios, no son territorios, pero pensamos que no son viables, que la idea de defender y la no es idea, sino que lo tenemos en las entrañas, ¿no? La sentir, ¿no?, de la necesidad del territorio está todavía, aunque sí todo está hecho para hacer que desaparezca. Y para nosotros es fundamental el territorio. Otra cosa, y territorio no es propiedad, está claro, ¿eh? Las iniciativas que tenemos de comprar tierras son tierras colectivas, ¿eh?, sin propiedad privada, ¿eh? La propiedad privada es uno de los, digamos, fue la cuña fundamental, ¿no?, que el sistema industrial introdujo en hace 250 años en Francia, por ejemplo, o depende de las regiones, ¿no?, un poco antes en Inglaterra. Bueno, la tierra, territorio, terruño. Terruño, ¿por qué? Esa palabra es un poco curiosa, quizás, ¿no? Pero está más relacionada con, quizás, con lo que es el sentir, ¿no?, las emociones, también la memoria histórica, ¿sí? Y esa memoria histórica pasa muchas veces a través de las lenguas. Y nosotros estamos haciendo una reflexión actualmente, ¿no?, y estamos debatiendo, y no está siempre claro, y sobre todo para los más jóvenes, ¿eh? Bueno, depende, hay jóvenes que aceptan esa visión, otros que la... Bueno, nosotros pensamos que es muy importante replantearnos las cuestiones de las lenguas, ¿no? Vivimos en una zona que es Occitania, donde existió la lengua y sigue, y hay muchos... digamos, muchas huellas, muchos restos, ¿no?, de esa lengua y de todo lo que significaba la lengua a nivel cultural, ¿no?, conocimiento del medio ambiente, del trabajo, de las prácticas así del trabajo, de la sobrevivencia, ¿no?, y de la autonomía, y también de la relación, ¿eh?, interhumana, de la relación social. Bien, pensamos que hay que trabajar este aspecto y no se trata de volver así a dar clases automáticamente, ¿no?, a todo el mundo de occitano obligatorio, así con examen, no, sino de tratar de ver, de buscar qué es lo que queda, qué es lo que podemos rescatar, si hace falta rescatar, y el por qué sobre todo, ¿no? Y viéndolo también en relación con las demás lenguas, que para nosotros no es Occitania lo mejor ni lo único, ¿no? Vivimos en regiones donde hay bereberes o hijos de bereber, hay wolof, hay gente, bueno, africanos, así, bueno, ahí hay un montón de lenguas africanas habladas en nuestros barrios, ¿no? Luego hay bretones, catalanes, no hay aragoneses en Francia, pero sí, algunos, sí, hay zonas fronterizas así donde se... Bueno, estas cuestiones para nosotros son importantes, las de la lengua. Luego vienen otras cosas, los cuentos, los relatos, la memoria histórica, y muy concretamente estamos trabajando actualmente la cuestión que evocaba, ¿no?, hace un rato, de los comunales, de las tierras comunales, ¿no? Y es que hemos perdido la memoria de casi todo, ¿no?, y de casi todo lo que precisamente nos daba así lazo social y nos daba capacidad de autonomía y capacidad de resistencia frente al poder, ¿no?, arbitrario, tanto a nivel local como regional o del Estado o internacional, ¿no? Y entonces... Sí, son direcciones en las que vamos buscando y pensamos que hay que trabajarlo. Y es algo que, por ejemplo, nos aportaron los zapatistas y los demás grupos indígenas que pudimos encontrar en México y en otros lugares. Ellos se agarran así fuertemente a su lengua, a su cultura, y no en absoluto en un plan excluyente. No es para decir lo que no es nuestro no vale nada, no, sino que ellos quieren, bueno, que en su visión del mundo, pues la vida, ¿no?, y las ganas de vivir y las ganas de construir algo nuevo, incluso, pues se tiene los pies, ¿no?, se ancla, ¿no?, en todos esos elementos. Y a nosotros el sistema nos lo ha, bueno, y por eso hacemos esa crítica de la escuela, por ejemplo, en Francia todos quisieran, nos miran como locos cuando decimos abajo la escuela pública, laica, y, ¿sí? O cuando decimos últimamente, hicimos un texto sobre la posta, los correos, ¿no? Todo el mundo a defender correos, ¿no? Como la quieren privatizar. Claro que la quieren privatizar, si el Estado, si le interesa privatizarla, lo va a hacer, ¿no? Nosotros decimos correos también ha sido un instrumento de penetración de las comunidades campesinas y humanas, y ha servido para meter también la dominación, la proletarización de la población, y para meter, incluso para captarlos y darle importancia al dinero, ¿no? Todo esto, ¿no? Y hasta controlar lo que se mandaba, ¿no? Porque, y luego para mandarlos cuando había que ir a la guerra, pues te venía la orden, ¿no? de movilización, te llegaba por correos, ¿no? O sea que para nosotros, lo decimos y lo hemos escrito así, en plan provocador también, ¿no? Para provocar una reacción de la gente. Porque en efecto no hay muchos motivos, ¿no? para ser optimista, pero sí, y concluiré con esto, apoyándome en una frase que habéis puesto en el cartel, ¿no? Una frase de Marcos cuando habla de la cárcel que tenemos en nuestra propia mente. No sé si emplea la palabra cárcel, ¿no? En mis correos era el territorio a liberar. Sí, bueno, el territorio a liberar, pues también lo tenemos en nuestras cabezas, por supuesto, ¿no? Y hay un pensador francés que se llamaba la Boétie, que decía algo un poco parecido. Decía, incluso si ha desaparecido la libertad, para nosotros podemos soñarla, ¿no? Podemos soñarla y quererla, ¿no? Y nosotros pensamos que estamos en esa fase, ¿no? Y parece antimaterialista, científico, dialéctico, lo que se quiera, ¿no? Pero para nosotros el problema es político más que económico. Y antes que político es cultural, y es también cuestión de entrañas, ¿no? De entrañas o de corazón, según donde se sitúa el centro, ¿no? de nuestro ser. Y esto es fundamental, ¿no? Las ganas, ¿no? La voluntad, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos comer? ¿Cómo queremos relacionarnos, amarnos y levantarnos cada día? Para nosotros esto es fundamental. Y más que hacer discursos sobre sí, grandes teorías, ¿no? Sobre, no sé, la economía se está desmoronando, se está fracasando, la crisis, no sé qué, los cálculos, las curvas. Para nosotros todo esto es en gran parte ficticio, ¿sí? Y en gran parte demuestra una mente, ¿no? que ha ido así empequeñándose, ¿no? A lo largo, ¿no? de los decenios, de los siglos. Y bien, nada. Punto final. Pero bueno, ahora estoy dispuesto a seguir participando porque hablo demasiado, pero en la plática, sí, en la charla, ¿no? Y escucharos también, ¿no? cómo lo veis, cómo lo pensáis. No he hablado de Toulouse, por ejemplo, un poco para decir que yo sigo viviendo en Toulouse, pero paso más tiempo fuera porque me parece que hay que seguir haciendo puentes, y están pasando cosas en la ciudad, pero nos cansamos un montón, ¿eh? Y vamos, a menudo organizamos encuentros con gente en la ciudad, con gente muy maja y todo, pero nos cansamos de ver que no se avanza, y esto no es para decir que hay que, de la noche a la mañana, que hay que escapar corriendo de Zaragoza o de Toulouse o de Barcelona, pero sí pienso hay que planteárselo, o hacer, como decía Alphonse Allais, ¿no? Construir las ciudades en el campo. Sí, lo que pasa es que ayer, por ejemplo, un mundo comentaba, ¿no? que aquí en Aragón, por ejemplo, es el territorio más despoblado, sí, en cuanto a tamaño de territorio y población. O sea, hay pueblos en los que viven 8 personas, 7 personas, ¿no? Y este chaval hablaba y decía, digo lo que dijo él porque me pareció muy gráfico, ¿no? me fui 10 días en invierno, el invierno pasado, a mi pueblo, que somos 15 habitantes, dice, y lo que dice un chico de 22, de 23 años, dice, ya no lo pasé mal ni por el frío, ni porque no había agua caliente y tenía que calentar, o por la precariedad que puede existir en una casa de pueblo que no está habitada y no está preparada, sino por la soledad que yo sentí durante esos 10 días, ¿no? O sea, el no tener a nadie con quien estar hablando, con quien estar creando alguna cosa, y aquí en Aragón se da mucho esto, ¿no? O sea, el que los pueblos están deshabitados, hay muy poca gente, y la vuelta al campo es mucho más complicada, mucho más difícil, porque tienes que ir con algún tipo de proyecto más concreto o con un grupo de gente para no morir en esa soledad, ¿no? Para no ir... A título individual es complicado. En este territorio, o sea, en Cataluña hay mucho más población, o los pueblos están más habitados, o en otros lugares, pero Aragón en concreto es bastante... Sí, ha habido muchísima despoblación en los últimos 50 años, muchísima. Las ciudades se llenaron y los pueblos quedaron totalmente vacíos. O sea que hay espacio. Hay espacio hay muchísimo, ¿no? Sí, hay oferta de... Y hay iniciativas de pueblos en los que se ofrece casa, tierra, pero quien lo está ocupando son la gente inmigrante que viene aquí. La gente inmigrante sí que marcha a pueblos y va con sus familias y ofrecen, pero la gente de la ciudad, la vuelta al campo es difícil aquí, por esa falta de iniciativas o de conocimientos o de vidilla. No, y de pérdida total de, por ejemplo, de la voluntad de autonomía. Si ni siquiera no sabemos lo que es la autonomía, ¿no? Entonces en la ciudad pues siempre te apañas, ¿no? Porque te lo cuecen todo, ¿no? Sí, aparte la ciudad también es más anónima, no, más individual, más, en un pueblo, aparte es que, claro, Francia tiene una historia y España tiene otra. Aquí ha habido una guerra civil en la que se cargaban toda una generación de gente luchadora y 40 años de una dictadura en la que fulanito se hacía algo, era denunciado a las autoridades y lo único que le quedaba era marcharse a una ciudad para ese anonimato. O sea, aquí en España hay una historia que está metida en la cabeza con 40 años de gente escondida, de gente que no podía decir qué pensaba, de no hables muy alto porque te puede escuchar el vecino, de mucho espionaje, de la vuelta al feudalismo, de los terratenientes, del que tenía las tierras en los pueblos y era el que mandaba. Y, o sea, una regresión de estar en una república... De tener una ley de aborto, de tener una serie de cosas que estaban muy avanzadas para la época, y de repente una guerra civil en la que murió, ya te digo, toda una generación de jóvenes que eran luchadores, y luego 40 años de una dictadura brutal, ¿no? De una represión total y de la vuelta de la iglesia y de todo esto, ¿no? Entonces eso también hace mucho en la mente de la gente, ¿no? O sea, esa... Pero si era el objetivo, ¿eh? Claro, yo claro. Pienso que el objetivo fundamental de la guerra civil fue como no habéis tenido la suerte, ¿no? de participar en la Primera Guerra Mundial, pues os ofrecieron así la guerra civil, ¿no? Había también que vaciar los campos y suprimir esas comunidades que existían, ¿no? Y eso, y lo han hecho muy bien. Y en Francia le cortasteis la cabeza a un rey, que eso se queda en su costa. No, no, eso no. Para mí es... Me alegro, ¿no? Que la Revolución Francesa fue un paso... La dirigió totalmente la burguesía y fue la destrucción de un mundo, ¿no? Y fue la preparación del capitalismo y de la sociedad industrial. Y pues lo siento, bueno... Por el rey, pero también los republicanos lo hicieron muy mal, ¿no? Y esto no nos hizo avanzar. Fue un retroceso, al contrario. Fue un retroceso terrible. Fue la entrada de la propiedad privada en el campo, ¿sí? El feudalismo, que era una mierda, por supuesto, ¿no? Con todo lo injusto que era, ¿no? Pero no impidió la constitución y la vida de comunidades campesinas, porque estaban esas comunidades con un funcionamiento relativamente autónomo y con... Bueno, no quiero presentarlo, pintarlo así tan muy bonito, ¿no? Pero sí, la Revolución Francesa es un retroceso o un avance, según el punto de vista, ¿no? Pero un avance en la digamos, la dominación capitalista sobre la gente, sobre la vida, sobre la vida. Y el rey, el pobre rey, creo que no somos más avanzados, al contrario. Cuanto más avanzados, más perdidos estamos, más alienados y más... Y eso se ve bien, ¿no? Cuando vamos a... ¿Por qué el pueblo mexicano es tan combativo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta capacidad de momento, a pesar de una televisión que machaca a diario, ¿no? Y es terrible, de una represión muy dura, muy violenta y todo. ¿Por qué tienen todavía esa capacidad de resistencia, ese amor a la vida y ese es que son más atrasados? Y el atraso es una... Y está muy ligado a lo que dices, México, el concepto de territorio, el concepto de... Esa contrarreforma salvaje de que fue Salinas, ¿verdad? El artículo 27, ¿es? 27. Fue Salinas, ¿no? Sí, sí. Que era un artículo que se había recogido en la Constitución de 1910 o de 1917. En el que se reconocía que la tierra no se podía... No era nada que se vendiera ni se comprara, sino que era una... Había un concepto romántico de ligazón a la tierra que en el momento en que se saltó y se reformó ese artículo, permitiendo pues la entrada de la propiedad privada al campo, fue cuando empezaron a haber conflictos y es en gran parte una de las grandes demandas de los, no solo de los zapatistas, sino del punto como de su nacional indígena o de conceptos de territorio es importante. Hay una cuestión que quería comentar, a ver que nos diera su punto de vista Jean-Pierre, porque también ha estado latente en los días. Hay algunas personas que estáis aquí que habéis venido a otras charlas que repetís, y a mí una cosa que me queda ahora cuando nos planteamos dar un pasico más en Zaragoza, con todas las fuerzas que estamos viendo que hay energías que se está viendo, mucha gente lo está diciendo, que hay gente joven que viene con ganas de proponer, de protestar también, ¿no? Pero sobre todo de proponer y de crear alternativas, con lo cual nos viene muy bien todo lo que nos contó Enrique estos días y lo que nos está contando Jean-Pierre, de experiencias que ya existen, ¿no? Y además de la zapatista, que es la que más conocemos nosotras, ¿no? Pero a mí me queda siempre, me está quedando un poco la duda o la reflexión de cómo no dejar de lado el fomentar el conflicto, ¿no? O sea, está claro que la situación es dura, o sea, es catastrófica, o sea, lo cual no nos tiene que paralizar, ¿no? O sea, pues si el mundo es el que es finito y está en un punto terminal, pues bueno, nosotros nos ha tocado nacer en esta época y tenemos que seguir. Hombre, es que yo me acuerdo hace poco que estuve en una asamblea de ecologistas de nación y las conclusiones eran esas, ¿eh? O sea, las personas de ecologistas de nación que participan en los foros estos de Copenhague, que hay ahora la reunión del cambio climático y tal, te dicen eso, ¿eh? O sea, tú, lo que decía antes Jean-Pierre, que te empiezan a sacar ahí PowerPoint súper científico y tal, y te quedas, como no lo sepas digerir bien, apabullado. O sea, que te dices, mica, ¿por qué he nacido en esta época y no hace 100 años que igual podíamos haber hecho? ¿No? O sea, piensas cosas así, ¿no? Pero bueno, no me refiero a eso, ¿no? O sea, que estamos por crear alternativas, ¿no? Y venga lo que venga. El otro día comentó un chico que la situación puede ser terrible si surge un nuevo fascismo, ¿no? Porque claro, si se acaban de encontrar lugares donde meter el dinero y no producción, pues lo fácil es, pues con lo que hay, esclavizar a la población, ¿no? Para seguir manteniendo los privilegios, ¿no? Pues aún en esa situación, todo lo que creemos en cuanto a tejer redes sociales nos va a permitir resistir, ¿no? En mejores condiciones, ¿no? O sea, que todo eso es positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo uno piensa en que muchas de estas alternativas nos puede hacer que nuestra vida sea más satisfactoria desde el punto de vista burgués. Es decir, que nosotros consumimos alimentos ecológicos y reivindicamos eso, y una vez que lo hacemos, pues estamos muy tranquilos y muy contentos con nuestra alimentación. En temas de salud lo mismo, ¿no? Dejamos de consumir alimentos, y si no tienes una enfermedad crónica o muy dolorosa, pues puedes estar muy satisfecho, ¿no?, con tu manera de cuidarte. Compartes plantas medicinales, compartes maneras de cuidar tu propio cuerpo, y así con todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y a veces, en esa situación que es muy íntima, que puede ser individual, pero también puede ser colectiva, podemos caer en una complacencia absoluta de no encontrar el conflicto, ¿no? O sea, de no. Entonces yo lo que le quería comentar a Jean-Pierre, como él lo ha ido expresando, él está en un colectivo que sí, proponen mucho, pero también por la manera que nos ha contado en su exposición, está claro que está en conflicto, y está en conflicto no solamente con el Estado o con los poderes del capitalismo, sino también está en conflicto con otros colectivos que están trabajando en teoría en la misma onda, pero no en la misma onda. Entonces, me gustaría aportar, yo qué sé, ya que esta es la última ronda de estas jornadas de autonomía aquí y allá, cómo podemos, por una parte, seguir construyendo y seguir, no evangelizando, pero sí abriendo los movimientos a que más personas puedan intervenir de muchas maneras, y no dejar de lado ese conflicto que hace falta de acción directa, de resistencia y de sacar a la sociedad ese espíritu combativo, ¿no? De que esto es una guerra por la resistencia, por la subsistencia, ¿no? O sea, y no nos podemos quedar en una aldea felices toda la vida, porque no podemos estar felices aquí. Más que en el conflicto. En el conflicto sí que podemos ser felices. Yo así lo veo. Es un punto de vista mío particular, o sea, que ni siquiera lo hemos compartido ni en el caracol ni nada, pero que sea, a mí sí que me da vueltas, ¿no?, esa cuestión. Y luego, Jean-Pierre, ¿nos podías decir el territorio en el que estáis? Porque nosotros hemos dicho que estáis en Toulouse, pero para que nos digas los pueblos, ¿no? Los pueblos son pueblitos, ¿eh? Pero da igual, así como esto se graba y se graba. Sí, pero bueno, tampoco queremos darle mucha publicidad. Vaya. porque por lo que iba diciendo, ¿no?, que no son modelos, pero sí son en la parte más bien es en la zona oriental de Toulouse, ¿no? Una hora sí hacia el este, sí, en el departamento del Tarn, y pues estamos en varios lugares, ¿no? Estamos en un pueblo a media hora de Toulouse, ¿no?, que se llama Lavore, y allí hay huerto colectivo, hay un local también colectivo y hay prácticas, ¿no?, interesantes. Y también estamos más al norte, pues es el noreste de Toulouse, ¿no?, en una zona de meseta calcárea, ¿sí?, que es muy preciosa. Estamos también entonces en esta tierra, pero también en los pueblos vecinos, ¿no? Hay mucha gente con la que trabajamos, y se empieza así a crear o a recrear unos lazos. No te creas que el campo francés no es tan fácil, ¿eh?, tampoco, porque sí es un lugar con pueblos así que todavía viven. El vino, por ejemplo, da dinero, ¿no? Permite vivir, sacar ingresos. Y luego los campesinos en Francia, la agricultura francesa es bastante dinámica, pero esto no es positivo. Están envenenando todo, y el dinero, el negocio del vino, por ejemplo, también estropea un montón de cosas, ¿no? Pero sí se está avanzando en algunos pueblos, se trabaja. Nosotros nos apoyamos en el principio de que, por ejemplo, en una zona entre vecinos, se trabaja con los vecinos, independientemente de las ideas personales del vecino. Puede ser un tonto perdido, y se lo decimos, pero puede votar así a la extrema derecha o al Partido Comunista, se lo decimos, pero trabajamos con él, porque es nuestro vecino y porque a lo mejor necesitaremos su ayuda un día, y él la dará, la ayuda, y nosotros iremos a darle una mano si necesita. O sea, reconstruir es en un lugar difícil también se puede hacer. En la ciudad lo vemos mucho más complicado, porque no hay territorio viable, porque no hay tierra, porque no hay. Sí se puede trabajar, por supuesto, y sí está la gente, por eso hay que estar aquí también, ¿no? Pero lo que decías, se puede en plan así es fácil, más fácil decirlo, ¿no?, que hablarlo, pero sí hay espacio. En Francia una gran dificultad es poder acceder a tierras, porque hay un control total y en las zonas donde estamos pues no hay ni un pedazo de tierra libre. Entonces estamos así mirando a ver este viaje cuando la palma para recuperar su... Sí o no, vamos a hablar antes con ellos, ¿no? Pero así estamos, ¿no? En algunas zonas, en otras hay más espacio, pero las de montaña, ¿no? Las más difíciles. Pero Aragón es un paraíso, hay unas tierras así buenísimas, que claro, ahora ha crecido el monte y todo, ¿no? Pero con agua, con todo. En algunas zonas, otras son de secano. Sí, sí, también. Y trabaja el secano. Sí, sí. Y en cuanto a contactos o redes, porque por ejemplo en Cataluña sí que nos explicó un poco Enric cómo habían empezado a crear una coordinación por lo menos de comunicación bastante interesante en torno, pues por una parte a la marcha por el decrecimiento, ¿no?, que recorrió todo el territorio, y bueno, pues el movimiento autóctono catalán, pues independentista, rural, en las ciudades, sobre todo en Barcelona, pues evidentemente es bastante, bastante fértil. Cuéntanos tú un poco, o sea, vosotros que tenéis las ideas bastante claras y la práctica, ya nos has dicho pues que dejáis de tener relación con determinados grupos. Así. ¿Con qué otros sí que tenéis una relación, no de coordinación, pero sí de comunicación, sí, de intercambio? Y todo. Sí, sí, hay otros lugares donde se hacen cosas interesantes a nuestro juicio, y pues les invitamos o vamos a verlos, y sí, sí, hay contactos. Y hay, bueno, en el departamento de la Riege, por ejemplo, en el Pirineo, en la parte norte del Pirineo, hay varios lugares, ¿no?, y en concreto un lugar bastante grande también que fue ocupado, una tierra que fue ocupada, y luego se llegó a un arreglo con los propietarios y todo, se compró una parte, se sigue alquilando la otra, ¿no?, pero ahora se ha arreglado un poco la cosa. Y hay otros lugares así, ¿eh?, y en departamentos así un poco más lejanos también hay contactos, se ven, ¿no?, en zonas pobres en general, ¿no?, porque en las zonas de agricultura así capitalista intensiva, pues el campo no es el campo, es, la tierra está completamente muerta, y lo que funciona es un sistema industrial, y es lo que mejor funciona en Francia, ¿no?, mejor que las fábricas. Y, sí, sí, ahí. Nosotros no hablamos de red porque no es una red formal y es gente que se conoce. Nos estamos descubriendo, ¿no? Y pensamos que de momento es suficiente. Nos aportan muchas cosas los que vienen, y vamos descubriendo poco a poco que hay gente que está pensando, que está construyendo, y a veces es gente muy joven. Y eso sí, pero... De momento es un fenómeno muy, muy, muy pequeño, ¿no?, y muy reducido, y lo que más nos interesa precisamente, ¿no?, es llegar a ver cómo en la ciudad vamos conectando con gente para primero que conozca, ¿no?, lo que se está haciendo, y ver qué ganas tienen ellos de cambiar su... Entonces, bueno, hemos hablado del café... Tenemos un proyecto que es todavía proyecto, ¿no?, que sería de ir a comprar aceite de oliva en Argelia, ¿no?, y la idea nos la propuso un grupo de excombatientes del ejército, bueno, soldados reclutas, ¿no?, franceses que mandaron a Argelia y que desde hace varios años han constituido una asociación, y ellos devuelven la pensión que reciben como excombatientes a programas o a grupos que luchan contra la guerra en el mundo, ¿no? Y ellos pues han regresado a Argelia, a un pueblo donde han estado así pues asesinando a la gente allá. Ellos fueron a retomar el contacto, ¿no? Y el contacto se está haciendo, ¿no?, con los viejos de allá, y el proyecto, y ellos producen aceite, ¿no? Y es un poco antiecológico ir tan lejos a buscar el aceite, pero nos parece una buena idea, y el objetivo sería meter así, bueno, proponer a jóvenes de es que nosotros en Francia tenemos una población importante de hijos o nietos de migrantes, ¿no?, que árabes, ¿no?, argelinos, marroquíes, tunecinos, ¿no?, y ellos pues viven, son los que más, bueno, sufren, ¿no?, esa cárcel, ¿no?, y al mismo tiempo son los que más potencial pueden presentar, porque son rebeldes todavía, lo han demostrado, ¿no? Porque tienen noción de territorio, de grupo, de tanto ellos como sus padres, ¿no? Hay todavía los lazos así entre ellos son fuertes, ¿no? Ellos han venido juntos, como hacen los migrantes, ¿no? cuando salen de su país, y han conservado unos lazos fuertes. Y con esta gente, bueno, quisiéramos ver qué es lo que se puede, por lo menos, si podemos nosotros proponer pistas o tener intercambios con ellos, y ese intercambio sería hablar con ellos de la posibilidad de organizar esa compra. También proponerles cuando la rebelión del 95, sí, en noviembre del 2005, en noviembre, hubo así un estallido en los suburbios en Francia, ¿no? Y nosotros fuimos a ver, ¿no?, a un grupo así de jóvenes a proponerles un cordero, ¿no?, y sacrificarlo junto con ellos, ¿no?, y comérnoslo junto con ellos, ¿no? Una forma así también de enseñarles, bueno, hay campesinos que piensan que su lucha es justa, ¿no?, y ustedes cómo ven esa cuestión de sus fiestas religiosas, ¿no? Ellos sacrifican corderos y es una autonomía. Ellos matan la carne que consumen, ¿no? Es, para nosotros, son, a nivel simbólico, por lo menos, es algo importante. Y hay conexiones, pero no somos el Estado Mayor. Si te manda la policía así, que te diga en esta máquina, ¿no?, que estamos preparando la insurrección. Pasó algo en un pueblo así, en el macizo central, ¿no? Unos jóvenes así que viven en colectividad publicaron un documento que se llama la insurrección que viene y todo, llamando a esa insurrección y a tácticas de sabotaje y todo, ¿no? Lo publicaron. Luego hay unos atentados que no se sabe exactamente quién los hizo, a ellos los pillan, los encarcelan y después lloran, ¿no? Y nosotros pensamos que hay inconsecuencias, ¿no?, en esa forma de, si lo publicas, lo asumes, ¿no? Y bueno, claro, todos los focos de los medios se dirigen hacia ellos y los presentan, y los otra vez caemos en la política espectacular, ¿no? Y ellos con un afán, bueno, también son luchadores y todo, pero también con ese afán de protagonismo, de dirigir, de reconstruir, de... Y... Yo conozco a algunos. Sí, yo también. No, pero eso es belgas había también, sí. Franceses y belgas. Sí, sí. Yo conozco a un belga. Sí. Eso. Yo te quería preguntar, Jean-Pierre, yo cuando pienso en zapatismo campesinado en Francia, me viene a la cabeza John Berger. Inmediatamente, entonces te quería preguntar un poco qué relación tenéis con él o cómo están los términos ahí, si mi pensamiento es como muy equivocado desde el punto de vista de una persona francesa, ¿no? Y luego, por otro lado, al hilo de lo que estás diciendo, por ejemplo, de este grupo y así, a mí me parece que lo que estás contando es una puesta en práctica bestial de Iván Illich, punto por punto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que decía Illich era que el grupo, cómo cuidarte de que no haya bajas, ¿no? De que no solo de tu tarea de liberar tu mente, que es el primer territorio a liberar, ¿no?, sino de que todo el grupo en el que estás te estés cuidando unos con otros para que si no estás liberando tu mente, por lo menos nadie te la pueda venir a lavar, ¿no? Entonces, un poco preguntarte como qué herramientas tenéis, por un lado, para cuidaros en el grupo en ese sentido y para cómo integráis también el tema de formación, ¿no? Porque tú has hecho un montón de referencias de textos, de gente, de libros que habéis trabajado en grupo. Entiendo que no son solo tus lecturas personales, ¿no? Y que a veces esa parte de cómo nos enriquecemos al interior del colectivo se queda también en una actividad de fin de semana, vamos a hacer una cosa específica o vamos a traer a alguien especial que nos cuente eso, ¿no? Y muchas veces se deja de lado ese de el paso primero de empezar a poner sobre la mesa qué opina cada quien con pelos y señales sobre el tema X, ¿no? Entonces, un poco preguntarte, ¿cómo lo hacéis eso vosotros en vuestros grupitos? Bueno, que vaya pregunta. Lo hacemos muy mal, pero bueno, tratamos de hacerlo. No, es, el John Berger, por ejemplo, referencias así muy, muy fuera de Francia no hemos ido a buscar, ¿no? Sí, varios de nosotros así habíamos leído a gente de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, a los filósofos así esos que son los primeros así en poner en cuestión de forma así un poco más avanzada, ¿no? el sistema industrial. Entonces hemos propuesto lectura, ¿no? Lo proponemos. Cada vez que hacemos un encuentro hay una mesa con libros, siempre, ¿no? Participamos en... bueno, tenemos relaciones muy estrechas con dos grupos, ¿no? que publican libros, ¿eh? Una se llama la enciclopedia de los daños, de nuisances, ¿cómo se dice? Los daños... Es un grupo que nace de los situacionistas y en el que está el hijo de un gran español que era Jorge Semprún, ¿no? Su hijo está en ese grupo, ¿no? Se llama Jaime Semprún, ¿no? Escribe muy bien en francés, ¿no? Y ellos pues publican, ¿no? Desde hace años. Había una revista, ahora es editorial nomás, ¿no? La Enciclopedia de Nuisance. Y ellos han publicado mucho de Günter Anders, pero también de ellos mismos escriben, ¿no? Escribe Semprún, escribe uno que se llama René Rizel, que es uno de los fundadores de la Confederación Campesina, pero él, por ejemplo, estuvo en la cárcel y él se negó a... Pero no es para decir, eso no te hace superior, ¿no? Pero más consecuente, por lo menos, ¿no? Y luego con otro grupo que se llama Pièce et Main d'œuvre, que es un grupo así localizado en los Alpes y que ellos trabajan mucho las cuestiones de las... Están en Grenoble, ¿no? De las nanotecnologías. Trabajan mucho y han escrito, han publicado. También les interesa mucho, uno de ellos es un antiguo maoísta, también estuvimos en la fracción de los que pensamos, ¿no? que se podía crear una resistencia armada al sistema, ¿no? Y que le íbamos a hacer mucho daño. Y entonces han publicado todo un documento sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre un poco la historia de la represión, ¿no? Cómo el Estado se organiza para aplastarnos cada vez que tratamos esa vía, ¿no? O por lo menos hasta ahora. Y ¿qué más? Entonces estos libros se ponen siempre, ¿no? Y más libros, ¿no? Y los proponemos, ¿eh? Proponemos, por ejemplo, últimamente hemos hecho una reunión sobre en torno a una obra que es una obra de Semprún y Rizel, y pues y les invitamos, pero la condición de los invitamos a participar a los que habían leído el libro, ¿no? Porque para que fuera, ¿no? una discusión un poco más concreta, un poco más diaria, no sé, ¿no? Como 40 personas, o sea que la gente cuando le haces este tipo de propuesta, pues se toma el libro y se lo lee, ¿no? Aquí en Zaragoza hacen los de Azofra, que es un colectivo nuevo que se está creando un poco en torno a los estudios metropolitanos, están en conexión con otra gente de otras ciudades, ¿no? Pues lo que hacen es, cada persona se divide en el libro en varios, por capítulos y tal, pues cada persona se encarga de presentar esa parte del libro, todo se lee en el libro, pero hay como una introducción de cada parte del libro y eso anima el debate, ¿no? Y ellos lo hacen sistemáticamente, me parece que una vez al mes se ponen una lectura y quien quiere, es un grupo más pequeño, ¿no? De aquí de Zaragoza, pero van un poco en esa onda que nosotros también lo podíamos desarrollar, porque desde luego es una manera de que el grupo también crezca, ¿no? Y no se creen tampoco niveles, ¿no? De ideológicos y de todo tipo, ¿no? O sea, que es que claro, cuanto más acceso tienes a la información, pues también... Luego en la práctica eso se nota mucho también. Pero no solo porque se creen niveles, ¿no? Sino porque en la medida que debates las cosas creas un piso común de vida, más quita de militancia, un piso común de vida. Porque además es lo que tiene, por ejemplo, estos días nosotros estamos hablando un montón de Dulce Chacón por una coincidencia, ¿no? Y a partir de eso empiezas a hacer relaciones entre la gente, no solo que Dulce Chacón sea una escritora comprometida con la República, bla, bla, bla, lo que quieras, ¿no? Pero eso es lo que crea el grupo, ¿no? Porque la experiencia que teníamos nosotros en México después de pues sí, de episodios así habituales en México, ¿no? De represión así es, al final, a los grupos a los que no logran romper son los grupos en los que la gente es núcleo, ¿no? Sí. O sea, es casi familia, ¿no? Familia en sentido nuestro, pues. Yo no podría estar en un grupo haciendo algo si no sintiera esa relación con la gente con la que estoy. Yo no podría hacer política desde abajo, como la hacemos nosotros, como la he hecho desde que despiertas un poco al mundo, si yo no tengo una relación de amistad con él. Si yo sé que con esa persona no me puedo ir a tomarme una caña a México o que la puedo llamar por un tema personal. O sea, yo desde luego no trabajo con él. No, lo siento así. Sí, entonces, creo que es muy importante. Sí. Lo que has contestado es lo que te quería decir. Nosotros en el grupo en el que estamos sí tenemos relaciones muy estrechas. Y comemos mucho, cenamos mucho así juntos, hacemos fiestas, bailes, juntos, ¿no? Y esto, y actividades prácticas, concretas también, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Es fundamental, si no, no vamos a crear otro instrumento, otro aparato más, ¿no? Nosotros lo que queremos es vivirlo, ¿no? Sencillamente, vivir juntos lo más posible. Nos planteamos, bueno, esa, seguir de esta forma, ¿no? Yo quería volver. Bueno. Dale, dale. Evidente, tú has hablado de que lleváis muchísimo tiempo, bueno, tú históricamente me refiero. El siglo XIX. Siglo XIX, con inquietudes y con. La última vez que hablé contigo en Chiapas, no sabías decirme ni la cantidad de veces que habías viajado a México ya, que te costaba casi calcularlo, porque ha sido constante, ¿no?, desde el 94. Entonces, también has hablado muchas veces de búsqueda, ¿no?, de no encerraros en vuestras propias experiencias, sino estar muy vivos a... Entonces, a mí me gustaría, porque a cada uno nos llama la atención una cosa, unos nos entra más por un sitio, otros por otro. ¿Qué es, bajo tu punto de vista, o cuáles son los factores, o qué es, qué habéis encontrado en el zapatismo como fuente de inspiración o de experiencias que habéis intentado trasladar, o si simplemente el zapatismo lo veis como algo que está ahí, que hasta qué punto se ha marcado, ¿no? No solo ya las experiencias que tenéis vosotros, sino el ver cuando el 94 a todo el mundo le despierta aquello, ¿no? Bueno, primero, muy pocos de nosotros hemos ido allá, ¿no? Y vamos allá, muy pocos, ¿eh? O sea, y sin embargo, ha llegado a ser, sí, una preocupación, una referencia, pero no muy así, ¿no? Nosotros no ponemos nunca ni banderas, ni nada, ¿no? Ni siquiera calendarios de bueno, sí, se difunden, pero muy poco en realidad. Lo que más nos ha impactado ha sido, creo, ese espejo que nos presentan, ¿no? Y nos han ayudado a pensar en una serie de cosas, ¿no? Como la cultura, la lengua, esto sí, y luego la noción de territorio, que ellos la tienen muy, muy clara. Luego el funcionamiento, ese funcionamiento que tienen, totalmente horizontal, ¿no? Y que defienden y que ellos luchan así por mantener y mejorar ese funcionamiento desde abajo y horizontal, ¿no? No hay jefes. No, bueno, nosotros hemos, una parte de nosotros funciona como grupo que se llama grupo autónomo, ¿no? Pero y por ejemplo, pues no hay ni responsable, ni, bueno, o sea, cada reunión, por ejemplo, pues se designa, en un primer momento se trató de utilizar el sorteo, ¿no?, para designar a ver quién, y luego si cada uno, bueno, a su vez, ¿no?, pues tiene que prepararla y convocar la reunión siguiente, por ejemplo, ¿no?, y proponer un orden del día, hacer un mínimo de preparación, así, para organizar una rotación de los... No es ideal porque siempre habrá uno que trabajará más que el otro y todo, ¿no? Pero yo creo que ellos nos enseñan esto, que es el principio, ¿no? El principio, porque métodos así o recetas precisas no nos van a enseñar. Somos muy diferentes de ellos. Ellos tienen una cultura, una unidad en la forma de ver las cosas también mucho más grande que nosotros. Entre nosotros hay de todo, hay de todo, cada uno con su historia, con su... Sí, sus recelos, sus distancias, sus... Ellos saben, por ejemplo, mucho mejor que nosotros estar en común, en una asamblea. Nosotros decidimos no hacer cuando nuestro funcionamiento normal es, si somos más de 30, pues la cagamos. Porque no sabemos trabajar en un grupo numeroso, no sabemos. Ellos saben. Ellos lo tienen así, saben cómo hablar juntos, cómo escucharse. Son capaces, se escuchan mucho más que nosotros. Y nosotros tratamos de aprender eso, pero va a costar mucho tiempo. Pero sí, esa organización, ¿eh? Yo desde que vine de México me vine con la idea también de construir, ¿no? Allí me suelto, digo, hay que construir. Entonces, yo lo que veo como el eje fundamental es el proyecto de vida. Allí en Chiapas, ellos son familias, son comunidades. Aquí somos familias, pero no somos comunidades. Entonces, lo que decía Ana, nos tenemos que sentir como en familia. Aquí solamente nos sentimos en familia, como en familia, en la misma familia, ¿no? Entonces, para eso tenemos que crear como comunidad, ¿no? Ellos ahí ya son comunidad, son familias, y están unidas por eso, están unidas por el proyecto de vida. Un proyecto que está arraigado a la tierra. Ellos son campesinos, son agrícolas, agricultores, ganaderos, pero entonces ellos lo que defienden es eso, es su modo de vida, es su vida, que está pues con su pues, arraigado en la tierra. Entonces un poco eso trasladado aquí, tenemos un poco que volver a ese proyecto, que para mí es eje, que sea en el lugar donde sea, en la ciudad, en el campo, en la periferia, en el centro, donde sea, que gira en torno a ese proyecto y que pues para mí es el fundamental. Entonces, para mí es muy importante el tema este de económico, ¿no? El proyecto económico, que es lo que es la base, lo que hace funcionar todo lo político, lo cultural, lo social, porque de ahí vivimos. Entonces, de ahí aquí entramos en crisis también, ¿no? Porque aquí pues nos vamos a la escuela, que es totalmente del Estado, o sea, que ya desde chiquitines salimos de la escuela, vamos a la universidad, lo que sea, pero no nos formamos para crear comunidad, para crear proyectos de vida comunitarios, para nada, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad. Entonces, una también otra cuestión es cómo nosotros construimos un proyecto al margen, un proyecto autónomo y que entra en conflicto con el Estado, en conflicto con el capitalismo, con el sistema económico dominante, que entra en conflicto con la sociedad también, con los otros grupos sociales, con el grupo social dominante o el que se ha establecido, ¿no? Entonces, para ello, pues, es necesario, mi pregunta es, necesario tener el respeto, la relación de respeto, la relación de reconocimiento mutuo. O sea, tú me reconoces a mí, yo soy así, yo te reconozco a ti, tú eres así. Y la necesidad de refuerzo, o sea, tanto el respeto y el reconocimiento nos da refuerzo. Lo que pasa en Chiapas es eso, ¿no? Estar completamente en tensión por la represión que podamos tener del ejército, de los partidos. Entonces, llegar al punto de que nos dejen en paz, de que podamos construir nuestro proyecto, podemos lograrlo, podemos llegar a ese punto. Es decir, nosotros queremos vivir en paz, construir nuestro proyecto de vida, es que está articulado, que está relacionado con otros proyectos de vida en el mundo, ¿no? Con otras comunidades en el mundo. Entonces, podría ser llegar, que es posible ese respeto mutuo, ese reconocimiento de la independencia, de la autonomía de cada grupo. Y quizás eso da refuerzo, o sea, eso nos refuerza a reconstruirnos diariamente, a reforzarnos, ¿no? Como comunidad, con nuestra, pues, eso, en aquí, en el presente, en el futuro, ¿no? Frente a la crisis de, pues, ambiental, ¿no? De la naturaleza en la que estamos nosotros ahí metidos. Y bueno, no sé. Si es posible, ¿no? Superar esta situación de, no solo de conflicto, no quiero decir que el conflicto haya que superarlo por necesidad, ¿no? Porque ese conflicto nos genera más recursos para fortalecernos, pero sí, pues poder llegar a ese punto de respeto y de reconocimiento. Estamos aquí, es necesario, desde luego que yo pienso que vamos, eso no lo sé. Entonces yo pienso si quieres contestarle o no, yo apruebo lo que has dicho. Yo pienso que hay que ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que estamos diciendo aquí, con todo ese proyecto de vida, y que no está tan lejos esa forma de vida idílica que se propone de comunidad y tal, porque yo igual soy un poco más mayor que la mayoría de la gente que está aquí, pero no hace tanto que mi madre no tenía que dejarnos con alguien que nos cuidase y a quien tenía que pagar. Simplemente pasábamos a casa de la vecina. Si en mi casa no había nadie, pasábamos a casa de la vecina. Y mi vecina nos tenía hasta que mi madre venía. Nos daba de merendar hasta que ella llegaba y no había ningún problema. Jugábamos en la calle, completamente con nadie que nos cuidase. Estábamos, nos caíamos, nos hacíamos una cuquera, nos rompíamos la rodilla y no pasaba nada, no cundía el pánico. En las reuniones de los vecinos ahora, las comunidades de vecinos las gestionan empresas externas que no conocen a los vecinos, que no saben nada de nada de la persona que vive allí, de cómo son las cosas. Antes, los turnos de presidencia, de tesorería, etcétera, etcétera, rotaban de año en año. Cada vecino se encargaba o de la tesorería y otra persona, y al año siguiente se encargaba el siguiente, y entre los vecinos se gestionaban todas esas cosas y no hacía falta nada externo, ni abogados para conflictos ni nada. Yo creo que hay que generar esos espacios desde uno mismo, o sea, conocer a tu vecino realmente, crear ese espacio con la gente que te rodea, crear el espacio real de confianza. Yo creo que nos falta mucha confianza, nos falta mucho el creer en la gente, o sea, se ha perdido ese creer que la gente es buena de primeras, de que esa persona te puede aportar algo, ¿no? O sea, nos estamos desligando de ese colectivo porque tenemos un sistema que lo está haciendo, y lo está haciendo tan bien que estamos llegando a esos límites en el que no sabes quién vive enfrente de tu casa en una ciudad. Estoy hablando de la ciudad, ¿vale? Porque en un pueblo es como un poco más fácil generar ese tipo de lazos. Pero en una ciudad también se puede hacer. También puedes conocer a tu vecino, también te puedes parar a hablar, también puedes ser amable y agradable con la gente y dar humanidad en vez de dar individualidad, y en vez de dar anonimato, y en vez de... O sea, creo que desde una misma puedes generar a tu alrededor. O sea, yo necesito generar esa colectividad con la gente que vivo, con la gente que trabajo, con la gente que hago acciones, con la gente que intento crear otro proyecto. Mi proyecto de vida es ese, y no puedo vivir de otra manera porque no me, como que no sale, ¿no? Y creo que eso es muy importante, el ser humano con la humanidad, o sea, ser buena gente con la gente y conocer a la gente, y creo que así creas los lazos, ¿no? Como decías tú, pues te pones a hablar de repente de un libro o de cualquier chorrada, pues es lo mismo, o sea, generar ese y todo partiendo del respeto y de todo como lo dices, y creo que es posible, o sea, lo hemos vivido, es algo que no vivimos desde hace muy pocos años, o sea, toda esa colectividad se ha vivido, o sea, yo he hecho las fiestas de mi calle, en mi barrio, con todos los chavales de mi calle, nos juntábamos 25 chavales y nos poníamos a jugar en la calle, y allí nadie decía nada, y ahora te llegan y tienes que pedir permiso al ayuntamiento, vallar la calle, no sé, y era en la ciudad, está aquí, a 10 minutos andando de este sitio. Entonces, eso lo podemos recuperar si queremos, sí. Realmente. Yo creo que lo podemos recuperar, pero a mí es algo que me preocupa mucho, porque precisamente por todo lo que estás diciendo, de cómo nos hemos criado nuestras generaciones, nos faltan muchas veces herramientas, esas herramientas de respeto, esas herramientas de saber afrontar conflictos, ¿no? Y, o sea, me preocupa porque pues conoces igual experiencias de tipo de cualdeas o pueblos recuperados donde el conflicto acaba destruyendo los grupos, ¿no? Entonces, a mí es algo que me preocupa, o sea, creo que se puede conseguir, pero que me preocupa porque, o sea, hace poco una cualdea que está montando en Valencia, por ejemplo, se ha ido la mitad del grupo antes de empezar a funcionar con aquí mismo tenemos, sí, sí, en el Pirineo tenemos ejemplos, sí, así. Y entre nosotras mismas o grupos afines más o menos a nosotros existe el conflicto y no se aborda y sí, queremos construir y queremos construir en la misma dirección, pero muchas veces no tenemos herramientas para gestionar esos momentos de conflicto, ¿no? A mí es algo que me preocupa bastante porque da como pena que gente que quiere seguir caminando en la misma dirección, pues por no sé, por a veces por nimiedades, por ¿no? malentendidos, sí, por, sí, sí, por egos, por movidas. Entonces, también yo te quería preguntar, Jean-Pierre, si vosotros no sé si habéis tenido problemas de conflicto, si habéis sabido abordarlos, si no sabéis la situación, no sé. Sí, sí, incluso hicimos una reunión especial o una asamblea especial para plantearnos estas cuestiones, ¿no? Y sí, es algo también que aportan, bueno, tanto la memoria que podemos tener de cómo se solucionaban los conflictos en las comunidades, en los pueblos antes, ¿no? Y con las ganas también que quieres ponerle, ¿no?, a la solución de los conflictos. Pero sí, la asamblea es un lugar así bastante bueno, ¿no?, para poner así en la mesa los problemas, las divisiones, los conflictos que surgen. Y mientras, pues, la armonía, el respeto, todo lo que se ha dicho, ¿no?, pues, te aparezcan como unos objetivos fundamentales, porque vivir bien no es para ser una mecánica perfecta, pero no queremos vivir en conflicto, ¿no? Y cuando aparece, pues queremos, lo planteamos y queremos solucionarlo, ¿no? Y punto. Bueno, no quiero decir que sea fácil, pero... Pero bueno, ¿la abordáis abiertamente en la asamblea? Claro, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, simplificando mucho, pero si estamos, estamos, ¿eh? O sea, y lo que acaba de decir Jean-Pierre, o sea, si quieres solucionar el conflicto y estamos por solucionarlo, estamos. O sea, estamos y lo solucionamos. El problema es que muchas veces no estamos todos. Entonces quedan los que quedan. O sea, hay muchos, no sé, no voy aquí a jugar todos los conflictos que pueda haber, que habrá de todo, ¿no? Pero es dentro de un grupo, o sea, que es lo que nos planteábamos, dentro de un grupo autónomo, claro que surgen conflictos como surgen en toda la vida y me refiero a los conflictos colectivos, o sea, que suponen un problema para el colectivo, ¿no? Y eso hay que abordarlos desde lo colectivo y afrontarlos y para adelante, vamos. Sí, no, yo creo que es muy importante la base de lo que planteas, Ana, de que parte mucho de tu propia actitud personal, de que si tú estás por construir y que tú estás por seguir, vas a poder seguir adelante, ¿no? Pero que luego, pues que los grupos te encuentran de todo, ¿no? Sí. Pero normalmente los conflictos surgen por imposiciones, o sea, si tú creas un proyecto, el proyecto evidentemente puede crecer, o sea, somos esto es una evolución, la Tierra se mueve y se mueve todo lo que hay dentro de ella y evoluciona todo, absolutamente todo. Me parece estupendo que todo evolucione, pero cuando la mayoría de los conflictos son conflictos de intereses, a mí me interesa que este proyecto continúe por aquí y a ti te interesa que este proyecto continúe por allá, por decirlo de algún modo, ¿no? Se me ayuda. Entonces, cuando las cosas no se imponen, creo que se pueden solucionar los conflictos. A la hora de imponer algo, hay otra persona que o se somete a esa imposición, por la manera de ser de las personas y porque somos a veces así. Hay un sometido y alguien que está por encima, o se puede llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, esa otra persona que somete, no tiene, o sea, que impone, no tiene alguien que somete, pues entonces estalla el conflicto irremediablemente y ya no se pueden arreglar las cosas y tal. Entonces tienes que tener muy claro que las cosas evolucionan, pero también ver hacia dónde están evolucionando. O sea, no tratar de imponer nada en los grupos en los que estés. O sea, cuando tú propongas algo, algún tipo de cambio, o sea, las críticas son constructivas. Cuando son destructivas y no llevan a ningún sitio, a veces es cuando ya no... No sé si me explico, no sé si estoy explicando el concepto que... O sea, hay que tener la mente abierta y libera, completamente liberada para ese tipo de... Esto es un camino, o sea, no te puedes establecer cuando lleguemos aquí, queremos ir aquí y aquí y aquí, o sea, al final, ¿no? Entonces las cosas cambian, pero a veces hay gente que quiere que las, o queremos que las cosas cambien a nuestro modo, sin pensar en el colectivo. Y cuando estás en un colectivo tienes que pensar no solamente en ti, tienes que pensar en un montón de gente que está en ese colectivo. Sí, sí. Y tirar o dejar cosas que quizá tú las harías de otra forma, pero, o sea, mientras no invada tú, o sea, la libertad de uno empieza donde empieza la de los demás, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo era, un poco así. Empieza donde, acaba donde empieza la de los demás, o, pues yo creo que es así, o sea, sin perder tu libertad, tu individualidad personal y tu proyecto de vida, creo que para trabajar en colectivo hay que trabajar con paciencia, con ganas, con cediendo terreno de tu propia libertad y así haciendo que las cosas sean colectivas y conjuntas y asamblearias y tal. Cuando alguien intenta imponer su voluntad a costa de cualquier otra persona, entonces los conflictos van a saltar. Va a ser así. Si os parece, nos imponen el cierre del centro cívico y vamos a ir acabando por la parte del caracol. Después de las tres jornadas que hemos tenido, incluido el Festival de Narrantes, que ha sido súper grato por parte de nosotras, la participación de las personas que habéis venido, incluso ver que ha habido gente que ha venido a todas las convocatorias, pues es un gusto, ¿no? Y recordar que nosotros sí que estamos por abrir nuestro colectivo, ¿no? O sea, eso lo hemos debatido también con Enric, también Jean-Pierre lo ha mencionado, ¿no? Nuestra vocación ahora mismo como Caracol es que más gente participe. Entonces, bueno, pues invitaros a la asamblea que hacemos el jueves a las 7:30 en la Federación de Barrios para las que quieran venir, porque esta asamblea especialmente es una especie de punto de encuentro para dar la bienvenida a personas que, de alguna u otra manera, pues les apetece involucrarse o les interesan estos temas de autonomía en Chiapas, aquí, experiencias en otros lugares. Y nada, pues Jean-Pierre, si te quieres despedir, pues eres bienvenido a hablar una vez más. Pues, ¿cómo se dice en aragonés? ¿Agur? No, bueno, antes, cuando os dominaban los vascos. Nada, que muchas gracias por la invitación y bueno, tengo sí esa impresión de que hay ganas, ¿no? Hay voluntad y esto es muy importante. Y esa visión, bueno, los conflictos, claro que hay, y siempre habrá conflictos entre nosotros, pero hay podemos avanzar y podemos eliminar causas así absurdas, ¿no? Y entre otras causas están los intereses divergentes, el que tiene más, la propiedad privada es una fuente de conflicto y que hace que algunos se creen más que los otros, ¿no? Y adoptar una visión horizontal, es decir, yo no valgo más que tú y tú no vales más que yo, y punto. Esto es una cosa, por ejemplo, que tienen los indígenas. Para ellos es que no... claro, hay personas que hablan más, que son más altos, que son más gordos, que son más callados, pero... No, cada uno pues vale igual que el otro, y esto es esa visión horizontal es fundamental, ¿no? Y luego ellos tienen una especie de obsesión por la armonía en la comunidad, porque saben que efectivamente el porvenir del vivir juntos pues está en esa armonía, y hay un conflicto, hay que solucionarlo, es fundamental, y solucionarlo es llegar a reconocer y corregir o, como se dice, bueno, pagar, o cuando has cometido así un atropello, pues tienes que arreglarlo y se llega al arreglo y punto. Y luego ya no se menciona, no somos cristianos con la culpa así, no, se solucionó. ¿Sabes cómo se dice adiós en aragonés? No, a plantar fuerte. A plantar fuerte. Bueno, pues gracias.